hemos tomado esta decisión porque, visto los anuncios de la semana pasada por parte de nuestra presidenta con respecto al programa Progresar, asignación para los estudiantes de Argentina, ha hecho que, bueno, el caudal de público estudiantil se ha multiplicado un montón. Y también nosotros, como estamos dando charlas en distintas escuelas para poder captar la mayor cantidad de chicos que puedan cobrar esta asignación, que cumplan sus requisitos, ¿no es cierto? Bueno, la oficina estamos desbordados y tomamos la decisión, tenemos la autorización por parte del CES Central y estamos abriendo de 5 a 8 de la tarde hasta el día viernes y posiblemente la semana que viene también, si es necesario, ¿no es cierto? Exclusivamente trámites Progresar, los formularios de inscripción y la escolaridad para los estudiantes. Concretamente, ¿qué cantidad de estudiantes están viniendo? ¿Tienen así un registro o no? Sí, no tenemos un registro. Lo que vemos es que mayoritariamente la cantidad de público que tenemos en la oficina son los estudiantes. Uh-huh. El número que sí tenemos es que desde el anuncio de la semana pasada, que aumenta la asignación a 900 pesos, y uno de los requisitos era que el ingreso familiar, ¿no es cierto?, para que ese chico cobre, antes era de 4.600 pesos y ahora se elevó a 14.700 pesos, o sea, tres salarios mínimos vital y móvil, mucho más chicos entran. A ver, están en condiciones. El número es que el 85% de los estudiantes de Viedma que tengan entre 18 y 24 años, en cualquiera de su modalidad académica, van a cobrar el Progresar. De ahí es que tenemos tantos chicos en la oficina. Está bien. Además de ese requisito, ¿cuáles son los otros requisitos para aquel que está escuchando y no tuvo la posibilidad de oír a la presidenta ni enterarse de este plan Progresar? Perfecto. Es una asignación como las que damos en ANSES. Es para estudiantes que estén en condiciones de regularidad en donde estén estudiando. Y me refiero porque puede ser que haya algún chico de 18 entre 18 y 24 años que esté terminando la primaria, por ejemplo. En las primarias nocturnas es válido. Un chico de secundaria es válido. Un chico de un terciario es válido. Universitario, no importa el nivel académico, siempre y cuando sea una institución reconocida por los ministerios, tanto provincial como de educación. Siempre pongo un ejemplo de que el año pasado, cuando largamos con Progresar, muchos chicos fueron y se inscribieron en un curso de computación en un instituto privado. Bueno, claramente eso no abarca el Progresar porque no es una educación formal, ¿sí? O sea, Progresar está orientado a mantener a los chicos en la escuela, a incentivarlos o que tengan un incentivo que vuelvan a retomar los estudios si dejaron o comiencen si nunca empezaron, ¿sí? Darles una ayuda, ayudarlos, acompañarlos en su proceso de educación y la ayuda viene con estos 900 pesos por mes. Está bien. Bueno, el otro tema que teníamos para preguntarle tiene que ver con una preocupación que hay de las autoridades educativas, pero también del alumnado del CEM número 19, el CEM secundario del barrio de La Valle. Tenemos entendido que hoy va a estar visitando esa escuela por la situación del centro informático que está funcionando. Sí, efectivamente. Hemos estado hablando con Víctor, que es el director de la escuela. Es una escuela que ya se viene trabajando del año pasado porque ellos se mudaron de un edificio a otro y en el paso de edificio ha sido complicado y en el edificio anterior donde estaban se les quemaron los servidores del piso tecnológico, como se llama, para que las netbooks del Conectar Igualdad y los chicos puedan estudiar con ellas. O sea, tienen las máquinas pero no la pueden usar en red porque no hay internet, no están los servidores, no baja la información de Proyecto de Igualdad, ¿eh? Entonces, en ese marco, está como prioritaria esa escuela junto con la ESFA, con la Escuela Técnica Agraria, ¿no es cierto?, que está en IDEBI, que también está con un problema de piso tecnológico. Son las dos escuelas que están en absoluta prioridad para trabajar ahora en este comienzo lectivo del 2015 de los chicos, visto que es un trabajo conjunto entre ANSES, el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia. Tenemos responsabilidades compartidas allí, ¿eh? Nosotros somos los responsables de que lleguen los elementos, el hardware, o sea, el servidor, el UPS, que son baterías, como por si se corta la luz el servidor no se quema y sigue funcionando, los routers que están en todas las aulas, etcétera, etcétera. y requerimos por parte del Ministerio de la Provincia de Río Negro, bueno, la obra para llevar a cabo, de que son las llaves termomagnéticas justamente para prevenir que se quemen los equipos, el cableado, etcétera, etcétera. Todo eso está consensuado desde que arrancó el Conectar Igualdad, no es algo nuevo, ¿sí? Entonces, hablando con la referente tecnológica de la escuela, con Víctor, con la gente de Conectar Igualdad en Buenos Aires, bueno, he tomado en primera persona las riendas de esto para ver si lo podemos destrabar cuanto antes, visto que los chicos necesitan estudiar con las computadoras. Concretamente, ¿qué estaría faltando para que este centro funcione con normalidad? El piso tecnológico del edificio. ¿Qué significa? La llave termomagnética. ¿Que lo aporta Educación de la Provincia? Sí, en conjunto con la obra la llevan ellos. Nosotros le ponemos los aparatos, los rulers, los elementos antes, y la mano de obra la tendría que poner el Ministerio. Efectivamente.